Hola, Daniel, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Y la verdad, sí, bastante, bastante golpeados estamos porque en lo que fue este mes comenzó bastante, está terminando bastante complicado. Hemos perdido bastantes médicos y hemos perdido también bastantes días de atención a la gente. En este mes de mayo, ¿qué médicos perdieron? Y nosotros lo que perdimos en esta semana, perdimos el ginecólogo, el doctor Bastú, perdimos 2 días de psicología infantil, que venía 3 veces por semana, ahora viene una sola vez por semana, no se están dando turnos directamente, porque tienen que acomodar los que ya tenían, ¿no? Y perdimos, también se va la pediatra, pero la pediatra se va porque se jubila y también porque le recortaron el 50% del sueldo. Nos quedaría un solo pediatra que vendría 2 veces por semana. Nosotros teníamos 4 veces por semana pediatría. Vamos, una especialidad porque es un montón de información, toda muy grave. Primero, el ginecólogo es parte del programa Médicos Comunitarios. Sí, corresponde a eso, pero él hace rato que le vienen debiendo mucho dinero y no le quedó otra. O sea, con el dinero que le están ahora, que le están pagando a él, solamente puede trabajar un solo día y se va al centro de Las Heras. O sea, por recortes en su salario por parte de la municipalidad, deja la sala Mirador del Tuy directamente. Sí, la deja. Sí. Venía los jueves, ahora ya no viene. Nosotros clínicos hace 2 años que ya no tenemos, se va a cumplir 3 ya. Y ya, digamos, ahora no tenemos ginecólogo, no tenemos clínico, que es lo más importante, ¿no? La obstetra está viniendo un solo día, y la verdad es como un vaciamiento total. Decías que también perdieron psicología infantil. Psicología infantil tenemos ahora una vez por semana, pero digamos, de 3 veces por semana, una es mucho. Cuando empezó este mes de mayo tenían 3 veces por semana. Cuando empezó, sí. Y ahora, ¿hace cuánto que se achicó a uno? La semana pasada. Desde la semana pasada solamente un día. Sí, por el tema de médicos comunitarios, ¿verdad? Que es un recorte del 50%. Claro. Y nombrabas recién una especialidad más que habían recortado. En ginecología, psicología y pediatría. Y pediatría, ¿cuántas horas de atención tenían y cuántas tienen ahora? Teníamos 4 días de atención y ahora tenemos 2. Nos queda 2. Hoy es el último día de mañana es el último día de la doctora. Una médica que está hace más de 20 años. ¿Cómo es el nombre de la doctora? La doctora Taberna, Isabel Madre Taberna. Está hace 20 años en la sala Mirador del Tuve y ahora tiene que achicar a la mitad su jornada de trabajo en Mirador del Tuve por el recorte en médicos comunitarios. No, no, ella se jubila. Ella necesitaría un reemplazo. Claro. Reemplazo del cual ella se jubila, pero igual ya no le había recortado ya hace rato. Y quedaría solamente el doctor, ella se va, sería el doctor Paso. Y al doctor Pasos le van a agregar los días de la doctora o eso no se sabe. No, no, no, no, no, él queda fijo los 2 días que tenía por el sueldo también. Claro. O sea, estamos todos por el tema de que les tocaron el sueldo y es mucho, es un golpe muy grande porque es el 50%. Además, en un contexto donde todo sube, ¿no? Que además te quedes con medio sueldo implica tener que salir a buscar otras horas en otros lugares, seguramente para estos profesionales. Sí, es obligarlos a que se retiren solos, digamos. Es un ataque evidente, fuerte a la salud y por lo menos al barrio. Son médicos que están hace mínimo 18 años, los dos. Flor, ¿están pensando hacer algún tipo de reunión, de asamblea nuevamente allí Mirador del Tuve, juntar firmas, ir a pedir explicaciones a la Secretaría de Salud? Mi intención es el miércoles, el lunes ya estuvimos juntando firmas, hablando con los vecinos, y el miércoles me acercaré yo a Secretaría de Salud a hablar con los secretarios, a ver una respuesta, y bueno, todas las medidas que se pueden llegar a tomar, ¿no? Bueno, quedamos a disposición de la radio justamente para colaborar en esa búsqueda de que no se limite, no se recorte, no se cercene el derecho a la salud de los vecinos allí en Mirador del Tuy, ver, bueno, cuáles son las acciones que también se analizan desde la asamblea. Un abrazo grande. Gracias, Ani, gracias. Y bueno, a todas las personas, ¿no?, que puedan colaborar y ayudar, ¿no?, porque es algo que afecta a todos. Totalmente. Están invitados. Totalmente. Así que bueno, vale, gracias. Un abrazo grande.